y no tanto pensar en lo que tus ojos no ven. El mismo bipartidismo a España corroe y tampoco trajo cambios el corrupto PSOE. La solución no es escoger una mierda u otra, mientras el Papa al dios del capital le invoca. Yes, we fuck you, la represión nos asola, pero grito, merece una bomba, televisión española. La manipulación en mi cerebro, no dejo huellas, pinto en la calle, libertad Amadeo Casellas. Desde locos contemplar este recreo de esclavos, con ídolos de plástico, matándose por centavos. Todo está al revés, así los genocidas son premiados, y los solidarios son castigados por odiar al Estado. Los dueños del planeta flipan con su fraude, porque lo destruyen y encima se les aplaude. Capitalismo es el peor terrorismo, así que vale, créete tú a ese falso gurú de Obama Bin Laden. Solo es un títere con infinita publicidad. Yes, we know, fake. Otro cambio para que todo siga igual. La cara amable que necesita el capital para sus negocios manchados de sangre. Pero el virus Obama Salvador se expande. Fuera están las evidencias, yo nada me invento. Corporaciones sonríen, ha colado el cuento. Ya todo es imagen y se admira a los opresores. Es muy cool ver al presi y prometer mundos mejores, ¿no? Cuéntaselo a la mayoría olvidada en la miseria. Alimañas reciben premios. Si no, mira Aznar, que debería estar en prisión y anda ganando más millones que cuando era presidente. A estas alturas, aún no sé cómo la gente se crea falsos profetas. Obama y Zapatero son la misma mierda, con la misión de colar mentiras con una sonrisa frívola. Mira cómo estamos en España con el PSOE y mira cómo está el mundo con Obama a la cabeza del sangriento imperio. Yes, we can. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy martes 10 de marzo de 2015. Recordemos que la ventana sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación tenemos a Randolph Borges, en la locución de guardia, bueno, con unos quebranticos de salud que pronto se recuperará, nuestra querida Liz de Ramos. En los controles, hoy con la gorrita volteada para atrás, el único, el de los ojitos sonrientes y la picardía flor de piel, Luis Yerloyo. Que junto conmigo les enviamos muchos besos. Gracias por ese beso, Oliver. Apapachos, bendiciones y buenas vibras a todas y todos que nos acompañan como todas las mañanas, y el programa de hoy promete estar candela. ¿Y cómo no va a estar candela el programa de hoy? Con lo ocurrido, precisamente con lo ocurrido el día de ayer. Una nueva agresión yanqui. Tenemos que decirlo, esta agresión es también retaliación o consecuencia, porque Venezuela es el primer país en la historia de la humanidad que sanciona a los Estados Unidos. Porque Brasil había aplicado el principio de reciprocidad con las visas, pero el sancionar a ciudadanos estadounidenses, decir, aquí no entra Bush, aquí no entra Ileana Rosletinen, aquí no entra Marco Rubio, eso les dio en la madre. Eso por un lado. Por otro lado, ya quedaron en evidencia, señores, vamos a decirlo con todas sus letras, quien dude que aquí hubo un golpe de Estado, que aquí quisieron montar un golpe de Estado para el 12 de febrero, quien dude que la guerra económica es eso, es una guerra económica, no es una falla del modelo del chavismo. Quien dude que nos iban a bombardear y que siguen apostando al golpe de Estado, o realmente tiene serios problemas de discernimiento, o es un cínico de marca mayor. Quien niegue que aquí se desmontó un golpe de Estado y que la guerra económica tiene objetivos desestabilizadores, es un cínico de marca mayor. Es mejor que lo digan abiertamente. Sí, vale, no me gusta el chavismo, y aquí, la gente sigue votando por Maduro y sigue creyendo en el chavismo, pues yo apuesto por un golpe. ¡Que lo digan! Pero que dejen ya el cinismo. Vamos a ya Estados Unidos colocó las cartas sobre la mesa, y estos sectores de la oposición, que coloquen las cartas sobre la mesa. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió ayer? Obama dijo que la situación en Venezuela, considera que la situación en Venezuela es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. La Casa Blanca, ¿no?, el presidente Barack Obama reforzó este lunes las sanciones contra funcionarios del gobierno de Venezuela, calificando la situación en el país suramericano como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Fíjense que de las personas sancionadas por Estados Unidos por supuesta violación de los derechos humanos, entre las sanciones está retirarle las visas y quitarle bienes. Resulta que ninguno de ellos tiene visa y ninguno de ellos tiene bienes en los Estados Unidos. ¿Ok? Bueno, pero lo interesante es lo que el argumento de Obama. Estamos profundamente preocupados. Por cierto, el tema que escuchamos es del rapero Pablo Hassel, un rapero español, lo compuso estando gobernando Zapatero en España, o sea que han pasado muchos años, y fíjense ustedes qué clarito tenía quién es Obama. El tema se llama Obama Bin Laden, y eso es lo que es Barack Obama, un terrorista mayor, el terrorista mayor. Bueno, Barack Obama señaló que estamos profundamente preocupados por los esfuerzos del gobierno de Venezuela de intensificar la intimidación contra sus opositores, señaló la Casa Blanca al divulgar la orden ejecutiva. Las medidas están dirigidas contra 7 funcionarios y exfuncionarios de instancias policiales, militares y judiciales que, según Washington, participaron de la represión contra las manifestaciones antigubernamentales que dejaron 43 muertos en 2014. Ajá, pero no fue la policía. Es que esto es una nota de una agencia internacional. Los 43 muertos lo provocaron los paracos guarimberos, que en 127 puntos actuaron simultáneamente durante 2 y 3 meses, manejando personas con serios problemas de estabilidad mental, que se prestaron para esas cosas. Y drogando a nuestros muchachos, porque bastantes drogas que encontraron en esos campamentos. Pero bueno, esto no lo dice, ¿no? Estas acciones implementan y amplían las sanciones aprobadas por el Congreso estadounidense el año pasado y que el propio mandatario, a pesar de su reticencia supuestamente inicial, sancionó en diciembre. Ok, llega Obama Bin Laden, dice esto, pero hay algo bien interesante, que estas sanciones de Estados Unidos no tendrán un efecto directo en la industria petrolera venezolana. Esta es una nota de la Agencia Internacional de Noticias AFP. Fíjense ustedes que Venezuela es el Estados Unidos es el principal comprador del petróleo venezolano. Es decir, que ellos necesitan nuestro petróleo para operar. Ah, no, yo estoy aquí sancionando 7 funcionarios, lanzo esta amenaza contra Venezuela, pero sigo comprando petróleo venezolano. ¿Por qué no aplican la política del bloqueo tipo Cuba? No negocio contigo. Y que vean ellos de dónde sacan el petróleo para poder mantener esa maquinaria consumista que tienen en su país, ¿no? Entonces, bueno, las sanciones de Estados Unidos para aquellos que les preocupe qué va a pasar con nuestro petróleo, que de hecho el precio del petróleo subió. Las sanciones a 7 funcionarios venezolanos anunciados este lunes por la Casa Blanca dice que no tendrán ningún efecto directo sobre el sector petrolero, aseguró un alto funcionario estadounidense. En términos del impacto que podrán tener en el sector de energía o la industria petrolera, no hay un efecto directo en estas sanciones. Porque no hay un impacto adicional ni una sanción adicional sobre ninguna industria, ninguna persona, ninguna entidad más allá de las 7 personas específicamente nombradas. En pocas palabras, señores, el oro negro jala mucho más que un vello púbico. Y ahí están. Ah, bueno, lanzamos esto contra los funcionarios. Entonces, bueno, yo les voy a dar mi humilde opinión sobre lo que fue la movida o lo que es esta movida de los Estados Unidos. Estas nuevas sanciones, ¿no? Esto es un misil más. Un misil nefasto de guerra psicológica, básicamente. Esto lo hacen con el fin de intimidar al pueblo venezolano, con el fin de meterle miedo al pueblo venezolano con la eventual intervención militar. Esto no quiere decir que pueda pasar, pero las condiciones para una intervención militar directa de los Estados Unidos no están dadas. Y Estados Unidos no pierde plata en vano, o no le gusta perder plata en vano, y eso sería una pérdida de dinero impresionante. ¿Cuál es la situación que está viviendo o en qué situación nos encontramos nosotros aquí en Venezuela? Primero, hay unos organismos de integración regional potentes. Estamos hablando de UNASUR, que tiene ejército, estamos hablando de CELAC, estamos hablando de Petrocaribe, estamos hablando de ALBA, que se han mantenido rodilla en tierra y de hecho se pronunció el presidente de Bolivia, Evo Morales, y convocó a una reunión de emergencia de la UNASUR y la CELAC por las amenazas hacia Venezuela. El presidente Rafael Correa de Ecuador señaló que es una broma de mal gusto esto de los Estados Unidos de llamarnos un peligro nacional. peligro para la seguridad nacional y también apoya a Venezuela y también está poniendo en alerta a otros mandatarios. Apenas salió esto de Obama, se pronunció el secretario de la UNASUR, el secretario general de la UNASUR, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, quien dijo que la UNASUR no permitirá bajo ningún concepto la intervención en Venezuela. Eso por un lado. Por otro lado, vayamos a la parte económica. China tiene mucha plata invertida aquí en Venezuela. China tiene fuertes intereses económicos aquí en Venezuela que no permitirían, o sea, que se vendrían palo abajo si a Estados Unidos se le ocurre mover un tanque. Vamos a estar claritos en eso. Igual que el Banco de los BRICS. O sea, vamos a estar claros, pero está el caso de China. Rusia también tiene fuertes intereses económicos y políticos aquí en Venezuela. Que, o sea, es decir, que tampoco lo va a permitir. Recordemos que eso fue lo que pasó en Siria. Le querían caer encima a Bashar al-Assad. Y fue gracias a los intereses rusos por el petróleo y chinos, que los chinos dijeron, bueno, ya va, ¿qué le pasa a estos locos de los gringos? Que detuvieron la movida. China es la primera economía del mundo. China es el principal acreedor de los Estados Unidos, de todos los países del mundo. El que más le debe real es Estados Unidos. Ni China ni Rusia, además de todos estos mecanismos internacionales de integración, van a permitir una intervención directa de los yanquis. Así que vamos a pensar con cabeza fría. ¿Esto quiere decir que debemos estar tranquilos? No, porque esa carta, si la muestran, es porque la tienen. Pienso que es la última carta que se pueden jugar o que estarían dispuestos a jugarse. Pero ellos tienen otra amplia gama de cartas para jugar a la desestabilización. La primera, tenemos aquí, esto es guerra psicológica, que por otro lado debemos aclarar que el decir que Venezuela es una amenaza a la seguridad nacional es un recurso legal dentro de los Estados Unidos para que se tomen decisiones sin pasar por el Congreso. Entonces, fue debido a la premura por sacar estas sanciones para no pasarlo por el Congreso y que se abriera un debate, y de paso por el impacto psicológico que este tipo de declaraciones tendría en la población venezolana, pues agarraron y Obama justificó, esa fue la justificación de Obama, no, es que esto es urgente. Y habló lo de la emergencia nacional. ¿Ok? Tiene un impacto psicológico. Piensan que el pueblo de Venezuela es un pueblo cobarde, que el pueblo de Venezuela se va a entregar, y buscan que ese efecto psicológico ataque básicamente a la gente al momento de ir a las elecciones parlamentarias. Tengo miedo de una invasión yanqui. ¿Vale la pena votar por el chavismo cuando estoy haciendo cola por unos pañales, cuando hay inflación, cuando el gobierno ha sido ineficiente para el abastecimiento en mi casa? No, yo no me voy. Yo quiero que mis hijos tengan futuro. Yo quiero que mis nietos tengan futuro. Yo no quiero que vengan los gringos. Voto por la oposición. Me entrego. O si no, yo no voto. Yo no voto, yo no quiero que vengan los gringos. Están jugando al miedo. Lo que los gringos no entienden es que el pueblo venezolano es antiimperialista desde hace mucho. Por eso es que somos hijos de Bolívar. Por eso es que surgió un Simón Bolívar. Por eso es que surgió un Cipriano Castro. Por eso es que surgió un Hugo Chávez Frías. Y que cuando los gringos se meten con nosotros, a nosotros se nos alborota la sangre libertadora. Y lo que están generando es el efecto contrario. Que mucho chavista que puede estar descontento por la ineficiencia en algunos sectores del gobierno, se restea, porque aquí ningún venezolano se pela a un gringo en un callejón, señores. Así que eso más bien lo que tiene es el efecto contrario, ahí le salió el tiro por la culata. Pero en primer lugar, efecto psicológico adverso hacia el chavismo. Segundo, quieren seguir jugando, la otra carta que ellos se van a jugar es la de la, es la del que el chavismo pierda mayoría de las parlamentarias. Y así dar un golpe de Estado tipo Paraguay, o que se le abran las puertas para un golpe de Estado tipo Honduras. Eso es lo que están buscando por un lado. Por el otro lado están jugando a la conmoción social, es decir, seguir apoyando las guarimbas e importar paramilitares. Señores, ¿cómo cayó la revolución sandinista? Aquí tenemos todos los ingredientes para que se repita la caída de la revolución sandinista. Estados Unidos no invadió directamente Nicaragua. Financió grupos mercenarios y paramilitares, cosa que también hizo en Siria. financia grupos mercenarios y paramilitares, leamos guarimberos venezolanos más paracos colombianos, para que generen una especie de guerra civil, mantener al ejército peleando constantemente con este sector mercenario, generando situaciones de violencia, de caos y de conmoción social. A eso le sumaron una guerra económica que golpeó fuertemente al pueblo nicaragüense, y a eso le sumaron toda una campaña de desprestigio de la revolución nicaragüense apelando a la corrupción del sandinismo, ineficiencia y corrupción del gobierno. Después de años de guerra civil, de conmoción social, de ineficiencia para resolver los problemas de la guerra, de corrupción dentro de las filas del sandinismo, la gente terminó votando por una Violeta Chamorro. Y entonces están jugando eso también. La otra carta que se están jugando los gringos, además del golpe parlamentario, es esa. Es el escenario Nicaragua, que en cierta forma es el escenario Siria. Ellos no están llevando los tanquecitos para allá. No están llevando a sus soldados para allá. Mandan mercenarios, mandan paramilitares, que siembran el terror. Y eso es lo que están haciendo aquí. ¿Pero qué pasa? Venezuela no es Siria. Venezuela no es el Líbano, Venezuela no está en el Medio Oriente. El Medio Oriente son un montón de países que están divididos entre sí y enfrentados por razones religiosas. Los sunitas, los chiitas, los kurdos, los otros, pa acá, los cristianos, los coptos, para acá, para allá. Y ellos no están tan unidos como nosotros, no son un bloque sólido, como es la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, con las diferencias. Y por eso es fácil, en una comunidad dividida, es fácil fomentar la guerra. En una comunidad unida, como es Sudamérica, es muy, pero muy difícil. Entonces hablábamos, la primera carta que se están jugando los gringos, golpe de Estado parlamentario. La segunda carta que se están jugando, escenario Nicaragua. Fomentar una especie de guerra civil, financiar una contrarrevolución integrada por guarimberos venezolanos y paracos colombianos, arreciar la guerra económica, para poder ganar en un eventual, ¿verdad? En un eventual escenario electoral, o que efectivamente se dé una especie, se dé un golpe de Estado. Y la última, pero la última carta que podemos decir que tienen los Estados Unidos es la de la intervención directa. Es la más suicida, es la más loca, y Estados Unidos, cuando hay dinero de por medio, eso representaría, además de pérdidas económicas, señores, es el primer consumidor de petróleo venezolano. Aquí se arma, aquí hay una intervención directa y ese suministro se les va a cortar, se les va a entorpecer, no les conviene, no les conviene. Entonces, bueno, hay que estar alerta, esto es una amenaza, esto formaba parte de una guerra económica, y lo más importante es que ya Estados Unidos dejó las cartas sobre la mesa, que está apostando a derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, está apostando a que hay que acabar con la revolución bolivariana. Y efectivamente la revolución bolivariana es un peligro para los intereses de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un movimiento de emancipación. América Latina dejó de ser su patio trasero, y estos movimientos de dignidad anticolonialista se están exportando a otras partes del mundo. Ya Grecia se les salió de control. España va en ese camino, aunque a mí me parece que Pablo Iglesias es un Obama Bin Laden cualquiera, señores, es un farsante. Pero bueno, más allá de eso, rompe con el bipartidismo, y después de romper con el bipartidismo en España puede venir algo bueno, algo nuevo. No, pero es interesante lo que representa en estos momentos Pablo Iglesias. Insisto, es un bluff, pero bueno. Claro que somos un peligro para los intereses de los Estados Unidos. Claro que lo somos. Y quedó claro. Más claro ni el agua. Aquí hay un golpe de Estado continuado y Estados Unidos nos ha declarado abiertamente la guerra. Y aquí hay un pueblo resteado para enfrentar esa guerra que nos ha declarado el gobierno yanqui. Así de sencillo. Entonces, bueno, como que cerrando, pues tenemos que esta amenaza de los Estados Unidos, ya hablaremos sobre lo que ha sido la relación la reacción del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Bien interesante también, se los recomiendo, un análisis que hizo el comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro, quien señaló que hay que estar alertas, ¿no? Porque ese puede ser uno de los desencadenantes para la intervención directa. Pienso yo, cuando ellos estén dispuestos a jugarse esa carta. Ellos tienen dos cartas. O sea, no creo en una intervención directa antes de las elecciones parlamentarias, si les soy sincera. El comandante Fidel Castro señaló que... El comandante Fidel Castro señaló que Estados Unidos juega mucho a los autoatentados. Así lo hizo en la Bahía de La Habana en el siglo XIX con el acorazado Maine, que fue cuando se posesionó de Estados Unidos de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Así también ocurrió en la Bahía de Tonkín, que desencadenó la guerra de Vietnam. También pasó en Pearl Harbor, que ocasionó toda esta intromisión de los Estados Unidos en la guerra. Ellos juegan al autoatentado para justificar intervenciones militares. Así que debemos estar atentos a la embajada norteamericana aquí en Venezuela o cualquier cosa que pudiera representar una excusa, algún acto violento en alguna instalación norteamericana generada por ellos mismos que pudiera darle a ellos la justificación para intervenir directamente aquí en Venezuela. No podemos bajar la guardia. No debemos bajar la guardia, pero bueno, señores, está bien interesante la cosa, está bien candente la cosa, pero insisto, la intervención militar directa, a mi parecer, no está considerada, por lo menos, antes de las elecciones parlamentarias. Son las 10:27 minutos, nos informan que vamos a hacer un pase con nuestro compañero Johnny Marquina, quien se encuentra en el Teatro Teresa Carreño, ya que se va a dar una rueda de prensa sobre la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2015, que arranca este jueves, y bueno, y se contará esta rueda de prensa con la presencia del ministro de Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. ¿Se encuentra Johnny en línea? Vamos a hacer contacto con nuestro compañero. Adelante, Johnny. Muy buenos días, usuarios y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos en el salón principal del Teatro Teresa Carreño, donde acaba de comenzar una rueda de prensa previa a la inauguración de la Feria Internacional del Libro Venezuela Filben 2015. En este momento tomó la palabra el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, y vamos a escuchar sus declaraciones. Y entre las cosas que mencionó, afirmó que esta será la mejor feria de todas las que hayamos hecho. Cristian no está haciendo, cuando lo dice, no está haciendo alarde del trabajo, más bien está expresando, que ha sido precisamente un esfuerzo bastante grande el que ha estado detrás de la realización de esta edición de la Filben. La Filben, sabemos, es literalmente una fiesta que convoca a no solamente al pueblo de Caracas en su totalidad, sino a todo el país. En esta edición, además, hemos visto cómo ha aumentado el número de stands, cómo ha aumentado el número de expositores, ¿verdad? El inicio de la feria se iba a dar ya en una circunstancia bastante especial para todo el pueblo venezolano, o por lo menos para la gran mayoría del pueblo venezolano y de los pueblos del mundo, que es que coincide, como lo podemos ver en su programación, con los actos con motivo de la conmemoración de los 2 años de la siembra de nuestro comandante Chávez. Hemos estado conmemorando con diversas actividades desde la semana pasada estas circunstancias. Buena parte de las actividades, o una parte importante de las actividades de la feria, tienen que ver con esto. Y, bueno, quiso el destino que coincidiera además con las muy recientes... Ya en los meses precedentes e incluso este mismo año, ya el gobierno venezolano y Venezuela todo, el pueblo venezolano, había sufrido una agresión del gobierno de Estados Unidos cuando impuso las primeras sanciones contra nuestro gobierno. Y como todos sabemos, como es público ya, el día de ayer sumó una agresión más contra esta tierra, contra este pueblo, elevó de manera significativa y sin precedentes. Esto para decirlo en términos más o menos diplomáticos, que no me viene muy bien, pero para no decirlo de otra forma, elevó el tono de manera sin precedentes contra la patria de Bolívar. Todos sabemos con bastante detalle, seguramente, la naturaleza, la respuesta que ya ha dado nuestro presidente Nicolás Maduro, de firmeza frente a la agresión imperial, y nosotros, por supuesto, seguramente también, yo como ministro, como representante, como integrante de este gobierno y como venezolano, no iba a dejar pasar esta oportunidad para, no solamente para rechazar esa agresión del gobierno estadounidense, sino para solidarizarme con nuestro presidente y con la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano. Esta tiene absolutamente que ver una cosa con la otra. Si nosotros vamos a tener una Filben extraordinaria y exitosa y feliz, como seguramente la vamos a tener, es porque nosotros nos hemos ganado este derecho. El pueblo venezolano ha conquistado el derecho a darse una feria como la que se da todos los años. Es decir, para celebrar la fiesta del libro, la fiesta del conocimiento. Esto no es un privilegio, esto no es una concesión que nos hace nadie, esto es algo que nosotros nos hemos ganado. El derecho de, por ejemplo, como todos los años acontece, como todos los años sucede, que la mayoría del pueblo venezolano, que jamás, nunca tuvo la posibilidad de acceder a estos espacios, y de acceder como accede en gran cantidad a numerosas obras de gran calidad, a precios muy accesibles, bueno, que lo siga teniendo. Esa es una de las expresiones, diría yo, Cristian, más hermosas de las transformaciones que se han dado durante la Revolución Bolivariana. En este momento están escuchando las declaraciones de el ministro para el Poder Popular de la Cultura, Reinaldo Iturriza. Nosotros escuchamos cuando se refirió al ataque perpetrado por el presidente Barack Obama en Estados Unidos, cuando aplicó una de las medidas de sanción, algo sin precedentes en la historia de nuestro país. Vamos a seguir escuchando sus declaraciones. No dudo en llamar o en calificar como una conquista del pueblo venezolano. Nosotros vamos a hacer lo que sea necesario para que no solamente continúe la democracia venezolana, sino para profundizarlo. Y eso, con toda seguridad, con total seguridad, se expresará en el futuro en ferias mejores, Cristian, ¿verdad? En ferias mejores no solamente en Venezuela, sino en el resto del país. Y bueno, seguiremos contando con la posibilidad de tener, como la tenemos este año, la presencia de Puerto Rico, así lo haremos con otros países, con el perdón de nuestro invitado. Qué oportuna además es la invitación a Puerto Rico en estas circunstancias. Yo no quiero en los minutos que tú te sientas incómodo, pero evidentemente la decisión del presidente Nicolás Maduro, hay que recordarlo, la decisión del presidente Nicolás Maduro de que Puerto Rico fuera el país invitado tiene que ver precisamente con lo que es una aspiración de la mayoría de los pueblos de América, y es que Puerto Rico sea, como lo es el pueblo venezolano el día de hoy, un pueblo libre. Nosotros estamos seguros de que eso va a pasar tarde o temprano. Bueno, ya lo decía César Rengifo, Jesús Mujica, César Mujica, Jesús Rengifo, César Rengifo, nuestro autor homenajeado, versátil, como lo sabemos todos, es una buena ocasión, además, no solamente por el hecho de que este año se cumpla el centenario de su nacimiento, sino que es una extraordinaria ocasión para quienes no lo hayan hecho, acercarse a la igualmente extraordinaria obra de Rengifo. Por supuesto que una buena parte también de las actividades tiene que ver o tienen su razón de ser en el homenaje que le estamos rindiendo en esta feria, igual en el caso de Puerto Rico, que incluso creo que hay más actividades relacionadas con Puerto Rico que con Rengifo. Aquí vamos a tener oportunidad de encontrarnos con buena parte de su obra escrita. Y bueno, sobre eso nos va a estar hablando ahorita Jesús. Jesús tiene en sus manos un libro que ya nos va a comentar, un libro que escribiste tú, ¿verdad? Un libro que escribió el mismo Jesús. De manera que bueno, esta es una Filbén que tiene un sabor especial. Discúlpenme la expresión, pero creo que tiene, en el mejor sentido de la palabra, creo que tiene el dulce sabor de la revancha, ¿no? Creo que nosotros, en estas circunstancias, cuando ocurren este tipo de cosas, es cuando el pueblo venezolano muestra su mejor cara, su mejor disposición, y estoy seguro de que ese espíritu va a impregnar el espíritu, perdón, va a impregnar, ese espíritu va a impregnar la dinámica de los días que están por venir, de las actividades en las que vamos a estar participando. Quién sabe si seguramente el presidente va a estar compartiendo con nosotros aquí el jueves en la tarde con motivo de la inauguración de la feria. Hay algunas otras actividades bastante significativas. La gente está muy pendiente, Cristian, por ejemplo, de Dani Rivera, que es un personaje muy, muy querido en nuestro país. Pero bueno, sin más, sin ofrecer más detalles, porque en eso quedamos, yo le voy a dar la palabra a Cristian para que sea ella quien comparta con nosotros los medios. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, ministro. Buenos días a todas y todos ustedes. Ya, bueno, por sexto año consecutivo estamos acá. Para ofrecerle al pueblo de Venezuela a través de ustedes, de los medios a quienes ustedes representan, la información más o menos detallada hasta donde se puede de las actividades que van a tener lugar del 12 al 22 de marzo en estos espacios del Teatro Teresa Carreño, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, el Museo de Ciencias, el Museo de Bellas Artes y la Plaza de los Museos. Esta es una feria que, como ha dicho el ministro y lo hemos reiterado, considero que es la mejor de los últimos años. Y que hay varias razones para esa mejoría. No es, digamos, una cuestión de capricho. Hay un incremento en la oferta editorial y sobre todo un incremento en la calidad, en los contenidos de la oferta editorial. A pesar de que, viendo las cifras que ustedes tienen, van a encontrar que solo hay dos expositores internacionales más que el año pasado, van a encontrar que hay 11 expositores nuevos, es decir, que hay una sustitución, un desplazamiento de algunas editoriales por otras, en función de su calidad, de los contenidos y de las capacidades que tienen para ofrecernos como pueblo mejores, digamos, una diversidad, más que el tema valorativo, si es mejor o peor, es una diversidad de voces, una pluralidad de libros y de publicaciones en general, que se compadecen con lo que el pueblo venezolano año a año demanda de la feria. Ya saben que nosotros todos los años en la feria hacemos una encuesta que no trasciende muchas veces, pero que son 3.000 instrumentos, sociológicamente y estadísticamente es una cantidad importante. Y nosotros sabemos que el género literario más demandado en la feria es la narrativa, después el ensayo histórico y la literatura infantil. Atendiendo ese reclamo del pueblo de Venezuela, hemos reorientado la búsqueda de editoriales que quieran venir a Venezuela y que nos den buena novela, nos den buen ensayo político y nos den buena literatura infantil. Entonces, eso lo hemos ido logrando. Todo el año ha habido, negociaciones, contactos, fuimos a Mixur, en Mixur también conocimos a otros editores, pero además de eso, que incrementa, creemos, la calidad de la oferta y la cantidad de la oferta editorial internacional y la nacional, tenemos a Puerto Rico. Tenemos a Puerto Rico que se ha tomado muy en serio, con muchísima dignidad y muchísima fuerza su participación en esta edición de la feria. Por supuesto que yo no voy a adelantar lo que va a conversarnos Edgardo en la tarde de hoy, pero está clara que quien ve ese maravilloso stand en la entrada de la feria, ve que va a haber muchos libros de Puerto Rico, que también es una ganancia extraordinaria para el pueblo de pueblo venezolano, y como dijeron por ahí, mucha gente que viene de afuera y que está de turista por acá y se acerca a la feria, pero además recordemos que en la feria Caracas también se acerca mucha gente de los estados porque siente que no hay todavía la capacidad para llevar a los estados la cantidad de libros, la cantidad de editoriales y la representación internacional, sobre todo a las ferias regionales. Entonces también viene mucha gente de los estados. Es una feria que para nosotros además supone la presencia de editoriales o intelectuales de 20 países. Van a estar acá Australia, Cuba, España, Haití, México, el País Vasco, Palestina, Panamá, Puerto Rico, por supuesto, Portugal, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Brasil, Chile, China, Francia, Irán, Italia, Perú y Colombia. Algunas, como suele suceder, algunos países tienen presencia en como expositores y en la programación literaria, y otros no tienen stands, como el caso de México, Francia e Italia, y Ecuador, perdón, esos cuatro, pero traen escritores. Y siendo nuestro concepto de feria una feria que trasciende la expoventa, para nosotros también tiene relevancia y peso no solo los que vienen a vender libros, sino los autores, las autoras, los intelectuales, los artistas, los editores que se hacen presentes en Venezuela durante esos días para intercambiar, para compartir, para generar estrategias y, en este caso, también para participar del debate central de la feria, que es otro elemento que es sumamente importante de cara a, y viene muy a tono con lo que está sucediendo. Nosotros somos un país que tiene ya varios años en la búsqueda de su propia identidad simbólica. Nosotros estamos en la construcción de un nuevo bloque histórico, y para que ese bloque histórico del poder popular se empodere de estos espacios, que es como lo ha venido haciendo. Yo estoy hablando ya concretamente de las ferias, pues, y del tema del libro. Hay una expresión en el libro fundamental para la construcción de esa hegemonía cultural que acompaña al bloque histórico, del que estamos, esforzándonos cada vez más en consolidar. Para ello, para alcanzar eso desde el libro y desde la Filben, que es de lo que yo puedo conversarles en este momento, es necesario debatir lo que está sucediendo en el mundo en materia editorial. Ya hace décadas que se están produciendo en el mundo fusiones y adquisiciones de pequeñas editoriales por las grandes multinacionales del libro. Ese debate se está dando hace 15 años atrás, y nosotros hemos estado un poco tan inmersos en la revolución, en los logros nuestros, en la consolidación de un sistema público de edición inclusivo, incluyente, democrático, accesible, que de pronto nos hemos puesto como de espaldas a ese debate porque estamos preocupados en el hacer. En el hacer millones y millones y millones de libros gratuitos o a precios muy bajos, en consolidar una arquitectura institucional y una plataforma institucional que garantice los derechos del pueblo venezolano. Pero eso sigue creación de contenidos multimedia que de verdad refuerzan peligrosamente la hegemonía del capitalismo. Nosotros tenemos aquí en nuestra feria 116 expositores nacionales. Estoy tratando de mezclar una cosa con la otra. Pero del porcentaje total de editoriales de la feria, contrario a lo que dicen muchos, esta no es una feria del sector público y nunca lo ha sido. Solamente el 26% de los expositores de la feria son del sector público. La mayoría de los expositores de esta feria son del sector privado. Y cuando hablamos del sector privado, nos referimos a multinacionales del libro que tienen representación en Venezuela y nos referimos a la mayoría de las editoriales en Venezuela, editoriales, distribuidoras, impresoras, librerías, que son pequeñas, editoriales independientes y alternativas. No voy a citar a ninguna por no ofender, pero esa es la representación de la edición nacional. Y de alguna manera, al ser esa la representación de la edición nacional, si no es que está sesgada, no es que solo son de izquierda, solo queremos convertir a la gente, ideologizarla para que se vuelvan comunistas, no. Aquí hay de todo, lo hemos dicho siempre, para todas y todos, pero esa representación independiente y alternativa, que es la mayoría de yo diría que el 98% de los expositores que están aquí, es más del 99%, son dos multinacionales, nada más en relación con el total de lo que está acá. Esas editoriales merecen un debate, merecen que debatamos sobre el tema de la bibliodiversidad como un derecho fundamental, es decir, que no se coman los grandes a los pequeños, y en el caso de muchos países, que no se coma la edición pública, lo que es el esfuerzo de esas editoriales que son editoriales en resistencia. Ese es el debate central de la feria, que lo hemos titulado Bibliodiversidad, Literatura e Identidad. ¿Por qué? Porque en el fondo de toda esta lucha, esta resistencia de pequeñas editoriales para no morir, para enfrentarse a los terribles costos que supone la edición, la circulación del libro, las distintas estrategias que deben construirse con mucho esfuerzo, e incluso los reclamos que tienen que hacernos a nosotros como gobierno, porque a veces le debemos a esas editoriales en Venezuela, les debemos mucho como gobierno, pero también le debemos mucho como humanidad, porque son ellos en muchos casos los que están sosteniendo en sus manos, en sus páginas, la literatura que produce identidades contrahegemónicas, identidades propias, identidades simbólicas en las que nos reconocemos como pueblo y nos reconocemos como sujetos sensibles frente a un libro. Nosotros vamos a tener, como les decía, 113 editoriales nacionales, 121 editoriales nacionales y 31 internacionales para un total de 152 y 557 actividades mínimas en las distintas salas de presentación que vamos a tener durante todos esos días. ¿Por qué son 557 editoriales mínimas? Porque en el momento en que nosotros cerramos programación, había registradas 557, pero suele pasar que después que se cierre la programación, mucha gente se entera de la feria o quiere incorporar una nueva actividad, y aunque no la van a ver reflejada en la grilla total, vamos a estar circulando volantes donde también se incorporan esas nuevas programaciones. Tenemos también un total de 51 intelectuales, entre escritores, músicos, gente de teatro, editores que vienen de distintas partes del mundo a participar en nuestra feria, por lo tanto también se incrementa la participación internacional en relación con el año inmediatamente anterior, y tenemos por supuesto las actividades entre la tremenda delegación de Trae Puerto Rico, que supera los 30 entre escritoras, escritores, repito, editores que vienen a también a dar a conocer su trabajo, a participar en el debate, a generar probables alianzas, a reunirse, a ver cómo se distribuyen nuestros libros, cómo circulan nuestros autores, cómo nos conocemos más. Un dato que les pedimos que por favor nos ayuden a dar, digamos, a enfatizar, es el hecho de la distribución de las salas, porque este año cambió. Antes teníamos 4 salas acá en los espacios del Teresa Carreño, este año tenemos solo 2. Es decir, hay una diseminación más grande y una participación más viva del Museo de Ciencias y del Museo de Bellas Artes, que funcionan como sedes de la feria. Nosotros tenemos este año, como instituciones sedes, este teatro extraordinario, como ha dicho el ministro muy bien, fue abierto al pueblo por el comandante Chávez, por la Revolución Bolivariana. Tenemos la UNEARTE, que también ya tiene varios años siendo sede, y la Plaza de los Museos. Pero vamos a tener acá, en el Teresa Carreño, el platillo protocolar, que este año, en homenaje a la literatura puertorriqueña, va a denominarse Sala Julia de Burgos, en honor a esa extraordinaria mujer, escritora, luchadora por los derechos de la mujer de Puerto Rico. Tenemos la Librería del Sur, que ya también año a año se convierte en un centro de debate, de presentación de libros, un ambiente muy agradable para compartir. Tenemos el Auditorio Jacinto Convit del Museo de Ciencias. Tenemos en el Museo de Bellas Artes la biblioteca del museo y lo que hemos llamado Sala César Rengifo, porque nos pareció el lugar más idóneo para que estuviera la Sala César Rengifo, que es en el Espejo de Agua, en la entrada del Museo de Bellas Artes. Ningún lugar para representar mejor esa síntesis de Rengifo entre literatura y artes visuales que estar dentro de los museos abiertos también al pueblo. Y en la UNEARTE, que ya también tiene varios años cediéndonos sus espacios para el debate y para esta alegría que es la feria, la sala de los espacios cálidos y la sala Quienes la SOA para actividades puntuales. Además de eso, en la sala experimental y en la Plaza Armando Reverón van a estar las actividades de las movidas emergentes y vamos a tener 4 exposiciones de distinto tenor. En los espacios cálidos vamos a tener una exposición de la Asociación de Ciegos, una exposición de fotografía, una experiencia de Rodrigo Benavides con invidentes, y una exposición que, gracias a los esfuerzos de la Fundación Biblioteca Ayacucho, se va a poner sobre el desarrollo del personaje del patriota, de Omar Cruz, que es otro de los elementos de fortaleza dentro de lo que es la construcción de ese nuevo imaginario, esos nuevos referentes estéticos y simbólicos de la Revolución. Y en el Museo de Bellas Artes vamos a tener 2 exposiciones, el libro como arte y el arte como libro. Es una exposición conjunta entre la Fundación de Museos Nacionales y la Biblioteca Nacional, donde vamos a ver una exposición de libros de la colección de libros raros de la Biblioteca Nacional y todo lo que es el tratamiento del libro objeto, el libro de arte. Y adicionalmente, los compañeros de la Fundación Editorial El Perro y la Rana van a presentarnos una muestra llamada Sin Palabras, que es una muestra de los trabajos editoriales que, a través de la narración gráfica y de la ilustración, vienen realizando nuestros compañeros y compañeras ilustradores de El Perro y la Rana. En líneas generales, digamos, esa es la programación de la feria, así es como ha estado diseminada. Sabemos que son 3 ejes fundamentales: Rengifo, Puerto Rico y el tema de la biodiversidad, pero entendiendo que hay 557 actividades y probablemente más, 77 de las cuales están en el pabellón infantil, aspiramos que el pueblo venezolano se apropie, como ha hecho, de las salas año a año, sentados, esperando, haciendo la cola buena, la cola por los libros, la cola por el debate, y haciéndonos, digamos, responsables como somos, como parte del gobierno, de la garantía de esos derechos. Aspiramos que se colmen, pero más que de cantidad, de conciencia, de alegría, de tributo. Esta es la feria de Chávez, esta es la feria que Chávez creó, la feria que Chávez consintió. Y por lo tanto, los que nos sentimos parte del legado, los que nos sentimos comprometidos en el legado, tenemos la obligación de venir, de participar, de invitar y de querernos en estos espacios. Escuchábamos palabras de la presidenta del Centro Nacional del Libro, Cristian Valle, precedida por Reinaldo Iturriza, ministro del Poder Popular para la Cultura. Como escucharon, ya dio detalles sobre lo que va a hacer el AFILBEN este año, traerá más espacios y más actividades,

trompe en quiebre. No me desafíe porque yo soy en trompe en quiebre. No como cañón, no como impresión, lo que soy es guerrero. Usted no ha visto cuando se arrecha el 23 de enero. Si el 23 alza la voz en trompe en quiebre, y el Tupamaro es un varón en trompe en quiebre. Yo mantengo la herencia digna de valor y esperanza que forjaron los que lucharon con trabuco y con lanza. Y Bolívar es mi inspiración en trompe y quiebre. Es el corazón de esta canción en trompe y quiebre. Yo defiendo esta revolución en trompe y quiebre. Porque tú bien sabes que yo soy en trompe y quiebre. Más nada, de En Trompe y Quiebre, José Garcés. En esta canción tiene dos partes que en lo personal me encantan. Cuando dice que aquí hay Venezuela, no hay nadie que pelee a un gringo en un callejón. Y cuando dice, si el 23 alza la voz de En Trompe y Quiebre, el Tupamaro es un varón. De En Trompe y Quiebre. Y no solamente hablamos del 23 o de los Tupamaros, hablamos del pueblo venezolano. Un pueblo que siempre ha sido antiimperialista. Siempre. Y ahí lo tenemos, o sea, lo cantaba María Rodríguez en Los Dos Titanes. Que venga aquí la bota ufana y pondremos en fuga al invasor. Somos un pueblo de libertadores y un pueblo antiimperialista. Vencimos al imperio español y venceremos al imperio norteamericano. Porque por las buenas somos buenos. Señores, pero que no se metan con nuestra patria. Que no se metan con nuestra libertad. Que no se metan con nuestra dignidad. Y de verdad que lo que lograron fue el efecto contrario. Insisto, esto de las sanciones forma parte de la guerra psicológica. Porque para sancionar a 7 funcionarios que no tienen ni visa ni bienes en los Estados Unidos. Esto es algo psicológico, propagandístico y de amedrentamiento. Mira, aquí tengo esta carta, estaba jugando al golpe, estaba jugando la desestabilización. Tengo la de la invasión para ver si nos acobardamos y abandonamos la revolución bolivariana. Pero esto lo que hace es cohesionarnos cada vez más. Y dentro de la misma oposición, cuando hablamos de las bases opositoras, dentro de las mismas bases opositoras, hay gente que es patriota y que no quiere ser el patio trasero de los yanquis. No quiere ser un lacayo del imperio. No quiere ser un cachorro del imperio. Que sus dirigentes lo sean. Que las oligarquías venezolanas, los mantuanos, siempre han sido con esos complejos que tienen de nobles, de tener sangre azul, siempre han sido lacayos de los imperios. Esos son ellos. Pero el pueblo venezolano no. Y algo que muestra lo que es el pueblo de a pie, el pueblo venezolano, es cuando vino aquí de visita Richard Nixon. Y en Katia lo agarraron a huevazos y a pedradas. Y hubo protestas en toda Venezuela porque nosotros nunca hemos querido a los gringos. ¿Y por qué? Porque vinieron aquí a explotar nuestro petróleo y llevaron la miseria y la prostitución a donde iban. Porque en los alrededores de los campos petroleros habían bastantes prostíbulos. Donde metían a niñas de 12 y 13 años. Y yo lo sé porque yo he visto las fotos originales de los prostíbulos a los alrededores de las petroleras en la década del 30, ¿vale? Y porque, bueno, somos hijos de Bolívar. Y bien lo dijo Simón Bolívar, los Estados Unidos de América parecen marcados por la providencia para llenar nuestros países de miseria en nombre de la libertad. Brillante Bolívar. Brillante nuestro padre Bolívar, brillante nuestro padre Hugo Chávez. Y bueno, pienso que hay mucho que decir. Hay mucho que decir el día de hoy. Abrimos la participación en la ventana, recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también comuníquense por las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y tenemos la primera llamada de hoy, Ruiger. Buenos días. Aló. Hola. Buenos días, cámara, ¿cómo está? Hola, ¿es Daisy o Francis? Francis, ¿cómo estás, cariño? Bueno, cámara, aquí viendo y que cómo se empieza a encajar todas las piezas del rompecabezas. Está clarísimo que la guerra económica, el golpe de Estado, las guarimbas, todo esto. Están los gringos atrás, es que, mira, ya abrieron las cartas. Y no, y casualmente los de COPEI que estuvieron hace poco con el Fondo Internacional arrodillado. Esta es la hora de la patria. En cierto modo, mire, no hay mar que por bien no venga. Ahora vamos a ver quiénes son los de la derecha que le duele de verdad la patria. Como dijo el camarada Diosdado, no se vale pedir tiempo. Y recuerden que no es hace poquito la incursión gringa en Colombia, las ayudas aquellas que violaron, que fueron a violar a las mujeres en Colombia. Sí, señor. Bueno, entonces vuelvo y repito, no se vale pedir tiempo, es la hora de la patria y no nos vamos a calamar al andreo de nadie porque aquel 4 de febrero decidimos ser libres. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Venceremos, carajo. ¿Tenemos otra llamada, Luiger? No tenemos llamada. Bueno, leemos mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales y nos escribe Mario de Jesús, bueno, nos dice Ernesto Winkel Johan, ¿no? Que ahí le respondí. Llega y dice, camarada, ¿será que podemos confiar 100% con Rusia y China en el caso de una invasión de los Estados Unidos y los demás aliados? Mira, Ernesto, sí podemos confiar. ¿Por qué? Porque China tiene mucha plata invertida aquí. ¡Muchísima! Y China no va a perder real, en primer lugar. En segundo lugar, Rusia también tiene mucho dinero invertido aquí. Y aparte de eso, estamos en el mismo bando. Lo que nos andan haciendo a nosotros aquí, a Putin se lo están haciendo en Rusia, las mismas sanciones, las mismas vainas. Lo mismito que nos andan haciendo a nosotros, se lo están haciendo a Putin. Ayer veía una nota que la tuiteé, que a Dilma Rousseff le andan dando cacerolazos y está acusando a la oposición de estar orquestando cacerolazos en estas zonas clase media. A Cristina le quisieron montar un falso positivo. Golpear, intervenir Venezuela es atacar a toda América Latina y eso lo tienen claro CELAC, UNASUR, Petrocaribe. Fíjate tú, Vale, ¿quiénes han demostrado dignidad? Los paisitos del Caribe. Esos países a los que el comandante Chávez les tendió la mano y los empezó a tratar como iguales, con dignidad, cosa que no ha hecho el imperio. Fíjense cómo han sido de leales, que le advirtieron a Nicolás Maduro, mira, te viene un golpe de Estado, Joe Biden nos dijo esto, que los intentaron comprar y dijeron no. Esos paisitos del Caribe, cómo han sido dignos y cómo quieren a Venezuela y quieren al comandante Chávez. Quizás es una dignidad que no tengan otros países, bueno, que no tenga, quizás esa dignidad no la tiene el gobierno de Perú, quizás no lo tiene la oligarquía colombiana, que siempre ha sido cipaya, siempre ha sido cachorro de los imperios, como la de aquí, ¿no? Pero mira, lo de China por plata, olvídate. Y Rusia tiene intereses, no solamente económicos, sino geopolíticos. Y están todos los países de América Latina. No lo van a permitir, Ernesto. De hecho, recordemos el caso de Siria. Iba una intervención militar directa de los Estados Unidos y la OTAN a Siria. Y China y Rusia lo frenaron. Y China no tiene tanta plata invertida en Siria como la tiene aquí. Y ambos se opusieron porque no querían que se repitiera el desastre libio y había que ponerle un freno a los Estados Unidos. Con más razón todavía, se cuadran con nosotros, se cuadran con Venezuela. Por eso digo, Estados Unidos enseña la carta de la intervención. Si la enseña es porque puede usarla, porque la tiene. Pero no es la carta, es tan claro que esa no es la carta que les conviene, no es la carta que les lleva al éxito. Ellos van a jugar más al golpe parlamentario y a la desestabilización y al golpe de Estado constante. Financiar paracos, financiar terrorismo, a eso es a lo que se van a dedicar. Lo que sí dejan en claro es que ellos están detrás de todo esto con la complicidad tanto de los empresarios de la oposición como de los partidos políticos de la oposición que juegan a dos bandas. Porque todavía no he visto el primero que se deslinde. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buenos días, mi nombre es Francisco Morillo. Hola, Francisco. Siempre he llamado, te he llamado como 5 o 6 veces, Gerson. Ajá. Y bueno, siempre escucho tu programa cuando estabas con Randall y una vez lo vi en las ojillas de ustedes. Ok. Y siempre lo que ustedes dicen me entretiene y me quita de ¿cómo? ¿Cómo se le puede la angustia? Pues soy una persona de 52 años. Ok, bueno, vale, pero estás joven. Ahora bien, mira, yo estaba ahorita en el Centro Lido. Ajá. Acabo de salir allá y veo a un mayor y a un capitán. Y les digo, y yo me puse así como con escalofrío, y les digo así, ¡vamos! ¡Fuera de aquí esos gringos! Le dije así al mayor. Ajá. ¿Sabes qué me dijo el mayor? estoy preparado para derribar unos aviones. Así me dijo. Así no, es que, mira, entonces, lo que hicieron digo, fue y unificarnos. Y, lo más bárbaro es que aquí hay mucha gente que está alegre por eso. Y tenía gente alrededor en el centro Lido aquí que quedan chacadito. Entonces, ¿qué dije yo, Elsa? Y ustedes lo han puesto varias veces ahí. Porque estoy indignado. Como pueblo, yo soy un pueblo, yo soy pueblo. Yo no tengo ningún ni multimillonario, ni estoy dueño de ninguna transnacional. Y dije así bien duro, y te lo vuelvo a decir como usted lo ha puesto así. ¡Fuera de aquí, gringos de mierda! Aquí hay un pueblo digno. Un abrazo grande, Francisco. Es que es así, aquí hay un pueblo digno. Y son pocos realmente, son pocos quienes... ¡Ay! Fíjense ustedes, ¿cómo habrán levantado la indignación del pueblo venezolano? Que la etiqueta Obama Yankee Go Home se posicionó entre las 5 primeras tendencias a nivel mundial. Y aquí se posicionó, mira que usualmente en Twitter... Los oposicionistas nos dan duro porque ellos posicionan unas cosas asquerosas, pero esta vez no pudieron. Trataron de tumbar nuestra etiqueta y no pudieron, porque aquí hay un pueblo digno y puede que despotriquemos y puede que tengamos diferencias y puede que nos molesten algunas cosas. Oye, vale, pero que no nos amenacen, que no pretendan quitarnos la libertad que le costó a nuestros antepasados. Que no pretendan, o sea, nosotros somos un pueblo de guerreros, somos un pueblo de libertadores. Eso está metido en nuestra memoria genética y eso el gringo no lo entiende. Eso los mantuanos no lo entienden. Pero el pueblo raso, sí. Y aquí estamos, rodilla en tierra. Tenemos otra llamada, buenos días. Hola, Sonia. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Bueno, chica, yo me siento súper feliz, orgullosa y contenta. ¿Sabes por qué? Porque yo soy una amenaza para los Estados Unidos. Es que la revolución bolivariana es una amenaza para los intereses de los Estados Unidos. Eso me hace sentir, pues, grande, poderosa, porque si yo soy una amenaza, pues bien. Allá los que están asustados, allá los que se mueren por una miserable visa para ir a limpiar pocetas y lavar baños, ellos, bueno, lamentablemente, aquí estamos, el pueblo... Los hijos y las hijas de Bolívar y Chávez. De Chávez, rodilla en tierra, resteados hasta más no poder, y aquí estamos, esperando. Patadas de ahogado, agarraron el camino equivocado, se metieron en un camino bien espinoso. El gobierno de los Estados Unidos, no el pueblo, el gobierno de los Estados Unidos se metió en un camino bien espinoso. Ahora que ellos vean cómo van a salir de ahí, eso es su problema, pero nosotros pa'lante, rodilla en tierra y resteados. Un abrazo grande, amiga. Un abrazo grande, Sonia. ¿Hay otra llamada, Luiger? Ok, bueno, tenemos más mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice Mario de Jesús, dicen que la patria es el hombre, muchacho, pero otros dicen que la unidad es la fuerza para la defensa de la soberanía nuestra. Los diputados de oposición venezolana pudieron conseguir pañales por el rugir del pueblo que rodearán a la asamblea. Hablando de pañales, ¿vieron al sinvergüenza este que tenía 1.200 paquetes de pañales acaparados en su casa? Es que la guardia lo sacó y lo puso alrededor y parecía que eso fuera como que el muro que rodeaba la casa del tipo este. ¡Qué barbaridad! Dice Ruiz Burundanga, Obama es un negro sin barbas, con frac de rayas blancas y azul, con sombrero de pumpá y mucho poder de destrucción masiva. Dice Maglielis Quintero, hola Ence, estoy indignada como mujer patriota por la declaración abierta a una intervención por parte del imperio. Que no se les olvide que nosotros tenemos sangre de grandes libertadores, Venezuela se respeta. Dice el Betty Cantillanqui, hola Ence, asimismo es en trompe y quiebre de parte del digno pueblo de Bolívar y Chávez en contra de ese Obama Yankee Go Home. Dice Carlos Arias, hola señorita Ence, si lo ves que viene, palo al tiburón, un gran abrazo. Así es, perdón, saludos desde Los Ángeles, Carlos, un besote grandote. Mira, una de las cosas que tenemos que estar pendientes, porque por ahí puede venir la oposición a querer jorobar. Se me escapó. Puede venir la oposición a querer jorobar. Son unos anuncios bien interesantes que hizo el presidente Nicolás Maduro. Ah, bueno, por un lado, pues es condecoró a los sancionados y de hecho a uno de ellos lo nombró como nuevo ministro del Interior, Justicia y Paz. Carmen Meléndez pasó, ¿no? Estamos hablando del general Gustavo Enrique González López, que es el nuevo poder, ministro del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz. Carmen Meléndez pasa al Ministerio de la Secretaría de la República. Pero una de las cosas que Nicolás Maduro anunció es la aprobación, no, yo creo que es la rueda de prensa en diferido, Luis, lo que estamos viendo por la pantalla, ¿no? Bueno, fíjense ustedes, una de las cosas que anunció el presidente Nicolás Maduro es que en las próximas horas se va a aprobar una habilitante que permitirá al presidente Nicolás Maduro aprobar leyes para blindarnos legalmente en paz de mecanismos para repeler cualquier intento de invasión, cualquier intento de intervención norteamericana. Cuidado, no vayan a salir los opositores a decir que aquí se van a sacar mecanismos para coartar nuestras libertades y montarnos una dictadura, porque uno los conoce y sabe por dónde van. Porque, insisto, juegan a las dos bandas. Juegan a las dos bandas. Bueno, hablamos de reacciones de otros países y Ecuador llama a Estados Unidos a respetar la soberanía de Venezuela. En un comunicado oficial, la Cancillería ecuatoriana se pronunció sobre la posición de Washington de declarar a Venezuela como una amenaza a su seguridad, lo que supone un riesgo grave contra la paz y la democracia en la región latinoamericana y caribeña. Por su lado, a título personal, el presidente ecuatoriano Rafael Correa hizo público su posicionamiento oficial minutos después de que el presidente Rafael Correa calificó como broma de mal gusto que Estados Unidos declarara a Venezuela como una amenaza. Correa, en su cuenta de Twitter, expresó su incredulidad por la orden ejecutiva de Obama declarando a Venezuela inusual y extraordinaria amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y estableciendo el estado de emergencia nacional para enfrentar esta amenaza. Debe ser broma de mal gusto que nos recuerda las horas más oscuras de nuestra América, cuando recibíamos invasiones y dictaduras impuestas por el imperialismo. Esto lo dijo el presidente Rafael Correa. También la UNASUR se pronunció, y esto fue a través de Ricardo Patiño. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, dijo este lunes que la UNASUR no permitirá la intervención extranjera en Venezuela ni un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Casi de forma simultánea con el anuncio de este lunes de Estados Unidos de ampliar sanciones contra funcionarios venezolanos por supuestas violaciones de derechos humanos, Patiño reivindicó el apoyo regional a Caracas. Sin aludir a las medidas adoptadas por Washington, Patiño señaló en una conferencia de prensa en Guayaquil: no vamos a permitir intervención extranjera, no vamos a permitir golpes de Estado. Por otro lado, Evo Morales dijo que es urgente que se reúnan UNASUR y CELAC para apoyar a Venezuela y para tomar medidas ante esta amenaza abierta del gobierno de los Estados Unidos hacia nuestro país. Así que también se manifestó el gobierno cubano, ¿verdad? Se manifestó también el gobierno cubano. Cuba cierra filas con Venezuela ante Estados Unidos y dice que las sanciones son arbitrarias. Cuba ha conocido la arbitraria y agresiva orden ejecutiva emitida por el presidente de los Estados Unidos contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, dijo una declaración del gobierno cubano que reiteró su incondicional apoyo a Venezuela y a su presidente Nicolás Maduro. La declaración oficial cubana se produce en medio de las negociaciones que lleva adelante con Washington para el restablecimiento de relaciones anunciado por los presidentes Obama, Bin Laden y Raúl Castro el 17 de diciembre y cuya implementación ha sido tratada ya en dos rondas diplomáticas en enero y febrero. También un mes de la Cumbre de las Américas que se realizará en Panamá el 10 y 11 de abril, a la que Cuba acude por primera vez y que marcará el encuentro personal entre Obama y Castro. Así que bueno, señores, se están pronunciando los gobiernos y, como lo decían ayer varios analistas, una intervención en Venezuela es una intervención a toda, es un golpe de Estado a toda Sudamérica. Y eso nuestros países no lo van a permitir. Así hayan algunos, que son una minoría mínima, que sean controlados por una derecha que puede servir a sus intereses, pero tampoco se quieren ver aisladas del contexto regional. Son las 11:25 minutos y bien bolivarianos, nos vamos a la pausa con este bonito tema de serenata guayanesa, este niño Don Simón. (Risa)

ya se ven. Vienen los demonios del norte, allá se ven. Traen las armas de la guerra. Aquí te esperan las lanzas que siempre te vencen. Aquí te esperan con la sangre brava del monte. Ya te vieron por acá sangrando el suelo. Ya te vieron por acá matando al pueblo. Ya te vieron por acá. Somos parte de esta tierra, no, no, no. Y por eso me entrego, me entrego. Somos sangre de esta tierra, no, no, no. Y con ella te entierro, te entierro. Las manos partidas de sal. Ay, cuando llegues, la vida será tu castigo. Ay, cuando llegues, la muerte te puede atrapar. Ya no vengas por acá matando el cielo. Ya no vengas por acá matando el sueño. Ya no vengan por acá. Por eso me entrego, me entrego. Somos sangre de esta tierra, no, no, no. Y con ella te entierro, te entierro. Territorio. Y para que Bolivia sepa que no está sola, a partir qué hora es, son las 7 y 15 minutos, tiene 72 horas, a partir de este momento, el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. Pacamarú, y estamos resueltos a ser libres. Váyanse al carajo 100 veces. Estamos resueltos a ser libres. Eso lo dijo el comandante Hugo Chávez. Y de verdad que qué emoción siente uno, siente una, ¿no? Cuando lo escucha y escucha ese pueblo bravío diciendo ¡sí! Nos alborotaron, ¿vale? Obama, gracias. Que si había algún sentimiento dormido, algún sentimiento antiimperialista y guerrero dormido en el pueblo venezolano, ¿cómo lo alborotaste? ¿Cómo lo alborotaste? Porque estamos como la espuma, altos, con la moral bien en alto y cada vez más orgullosos de ser venezolanos. Escuchábamos a la agrupación argentina Hormigas Negras y este tema que se llama Ya no vengan. No vengan, señores, no vengan. Ni siquiera se molesten en pedir visa. Recordamos que están las vías de participación abiertas, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y como les habíamos dicho, una de las medidas a tomar por el presidente Nicolás Maduro es la solicitar un habilitante para crear un que le permita crear un marco legal para blindar la seguridad del país en paz, pero garantizar la seguridad y la paz de la nación en contra y blindarnos contra una intervención, ¿verdad? Una intervención extranjera. El vicepresidente Jorge Arreaza solicitará hoy a la Asamblea Nacional la ley habilitante para el presidente, ¿no? El presidente Maduro. El diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Earle Herrera, reveló que el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, solicitará ante el Parlamento la ley habilitante para el presidente Nicolás Maduro. Estamos esperando que el vicepresidente nos solicite una ley especial habilitante para el presidente Nicolás Maduro, una ley antiimperialista para que nosotros le otorguemos al jefe de Estado los poderes que él, en esta hora crucial, está solicitando, comentó. Van a ver, por ahí va a atacar la oposición. Por ahí va a atacar la oposición, pero bueno, estamos rodilla en tierra. Asimismo, indicó el diputado Herrera que desde que el presidente Hugo Chávez tomó el poder, ha habido esos ataques contra Venezuela, pero en los últimos meses se han arreciado y se ha llegado a declarar a nuestro país como una amenaza para el imperio estadounidense y esa potencia se ha declarado en emergencia. Recordemos, esa declaratoria en emergencia también tiene un contenido jurídico. Es para poder aprobar las sanciones sin pasar por el Parlamento. Sin embargo, también tiene dos objetivos más. Uno de ellos, guerra psicológica de amedrentamiento, buscando incidir de manera positiva para la oposición en las próximas elecciones parlamentarias, que de ganar la oposición, la mayoría, señores, ahí sí que queda la vía abierta para un golpe tipo Paraguay, un golpe tipo Honduras, un golpe de Estado de corte institucional, como le gusta llamar a los Estados Unidos, ¿no? Y la otra es mostrarnos la cartica, aquí estamos, los podemos intervenir cuando nos dé la gana, estamos mandando bastantes militares para Perú, ahí aquí estamos, pero realmente la condición geopolítica internacional, no, las condiciones no están claras, no están dadas. Ni las condiciones económicas de las de Estados Unidos, ni la geopolítica internacional, nada de esto no son apropiadas para una intervención directa de los Estados Unidos, por lo que esa carta no es viable, por ahora no es viable. Pero eso no quiere decir que a través de la guerra psicológica no vayan preparando el terreno para utilizarla en un futuro. Pero esa carta de la intervención directa, insisto, no es viable en estos momentos. Pero si le está mostrando es porque la tienen y están dispuestos a usarla una vez que se den las condiciones. Una vez que se den las condiciones, si es que se llegan a dar. Y sencillamente tenemos que luchar para que esas condiciones no se les den. Así que, señores, unidad, lucha, batalla y victoria. Rodilla en tierra. Y lo que decimos, está más que claro que el contrabando, la guarimba, efectivamente se desmontó un golpe de Estado, quedó en evidencia. El que lo niegue o lo dude, insistimos, o tiene serios problemas intelectuales o es un cínico de primera categoría. Seguimos revisando informaciones y, bueno, interesante, de verdad que tuvieron anoche en Zurda Conducta a un invitado de lujo, está... Esta servidora se trasnochó y esta mañana no se podía levantar. Tuvieron a Roy Chaderton Matos en Zurda Conducta y bueno, y en este programa pues dijo Roy Chaderton que Estados Unidos tiene una adicción a la guerra. Y es verdad, una verdadera adicción a la guerra. Lo ven como un negocio. El embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Roy Chaderton, señaló este lunes que Estados Unidos necesitan de la guerra porque lo ven como un negocio. Pretenden robar territorios, riquezas y toda suerte de recursos porque son insaciables y están en búsqueda de nuevas oportunidades. Estados Unidos es un país adicto a la guerra y cuando no la hay, la procura. Y en los últimos años, sin ningún tipo de pudor, señaló el diplomático durante una entrevista en el programa Zurda Conducta. Considero Chatterton que Estados Unidos es el primer violador de derechos humanos en el mundo y que el concepto de brutalidad policial nació en ese país. Y aparte de eso, la violencia que ejerce hacia la propia población, envenenada por la banalidad, el consumismo, la violencia que diariamente bombardean a la gente a través de las pantallas de televisión, afirmó que Estados Unidos tiene una adicción a la guerra porque es un negocio. Y en un momento de ingenuidad o tontería, el entonces presidente George W. Bush se lo confesó a Néstor Kirchner en una conversación privada donde el norteamericano anticipaba con grandes parpajos los buenos dividendos que estaba rindiendo la guerra de Irak. Chatterton destacó que el imperio norteamericano se está fincando para tratar de destruir el mal ejemplo que constituye Venezuela, porque hemos resistido durante 16 años todo tipo de amenazas y de acciones. Aseveró que el imperio en todas partes causa problemas, desgracias, muertes y destrucción de países. Y citó como ejemplo al Estado Islámico, que es una criatura de Estados Unidos, como lo es Al Qaeda, que lo crearon para combatir a los soviéticos que habían invadido Afganistán y le dieron todo el apoyo financiero, pero sobre todo logístico, para poder derrocar a los rusos. Creen que en todas partes, aplicando el mismo libreto, van a obtener los mismos resultados, manifestó el embajador venezolano, quien también expresó que buscando las fórmulas directas, buscando fórmulas diferentes, Estados Unidos recurrió la normalización de las relaciones con Cuba, decisión que fue aplaudida por el presidente Nicolás Maduro del gobierno venezolano, pero inmediatamente se les produjo una necesidad de complacer a algunos congresistas fascistas de origen cubano, y como Venezuela estaba en la mira desde hace 16 años, arreció el ataque contra nuestro país. Mira, Estados Unidos, o sea, y eso está más que claro, que nos quieren a convertir en nosotros en una nueva Cuba. Cuba aguantó 50 años de difamaciones, aguantó y todavía sigue aguantando difamaciones, aguantó 50 años de bloqueo, 50 años de propaganda negra, y ahí tenemos un pueblo digno que se ha mantenido en pie allí en la isla. Todos esos ataques, todas esas difamaciones se han ido trasladando de una manera brutal hacia nosotros. Ese bloqueo también están tratando de imponérnoslo a nosotros a través de la guerra financiera, que la había denunciado el presidente Nicolás Maduro, a través de la guerra económica, a través de la guerra de las aerolíneas, el bloqueo de las aerolíneas. Pero aquí seguimos, señores, rodilla en tierra, porque tenemos un buen ejemplo. Tenemos un buen ejemplo de resistencia y de triunfo, que es el del pueblo cubano, que durante 50 años trataron de doblarle el brazo. Y al final son ellos los que le terminaron doblando el brazo a los Estados Unidos. Venceremos, señores. Venceremos. Somos dignos hijos de Bolívar. Bueno, vaya, vamos a ver mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice Davis, Obama Yankee Go Home. Somos un pueblo digno, se respeta y se mantiene en unidad, lucha, batalla y victoria. Así es, Davis. Dice Dani Ruiz, los escuálidos y sus etiquetas tienen razón. El gobierno gringo, en mayúscula, es una amenaza para el mundo. Dice también Helvética, nos pregunta, Ensa, mi arroba la ventana abierta estará en la Feria del Libro. Mira, estaremos pendientes de la Feria del Libro. En lo personal estaré en las tardes por allí. También estaremos transmitiendo en fin de semana. Estaré de ancla el fin de semana, sobre todo los domingos. Este sábado yo tengo una cuestión personal que quizás no me permita estar durante el día de la feria. Pero la ventana como tal, en la Feria del Libro no. En la feria no, porque las mañanas no, entre semanas no hay mucho movimiento. Uno no tiene los recursos para salir al aire cómodamente, como lo que vendría siendo las llamadas, la computadora. Es realmente complicado, pero sí queremos sacar por lo menos un programa desde allá, ya avisaríamos cuándo, porque le estoy montando cacería a Dani Rivera, que va a estar ensayando para su concierto en las mañanas, y me encantaría agarrarlo y entrevistar a ese ser tan maravilloso, nacido en Borinquen, nacido ahí en Puerto Rico, un guerrero, porque no solamente es una voz privilegiada, un hombre que rescató lo que es el madrigal y lo que es la trova puertorriqueña con una voz maravillosa, sino que también es un guerrero político, un enamorado de la libertad, un hombre que junto con gran parte de su pueblo sueña con la independencia y la libertad de su Puerto Rico natal, y se enfrentó al ejército norteamericano junto con el aguerrido pueblo puertorriqueño para expulsarlo de la isla de Vieques. Eso le costó a Dani Rivera pagar cárcel en los Estados Unidos por sedicioso, ni siquiera por sedicioso, sino por exigir su derecho como puertorriqueño junto con el pueblo puertorriqueño para que los militares salieran de la isla de Vieques y dejaran de hacer experimentos militares, movimientos militares que dañaban la ecología y perjudicaban también a la población que vivía allí. ¿No? Dani Rivera en la actualidad vive en República Dominicana y bueno, como perseguido del gobierno yanqui, tuvo que asumir la nacionalidad dominicana porque lamentablemente al ser una colonia, el puertorriqueño, para poder, después hablan de bloqueo a Cuba, pero Puerto Rico tiene un bloqueo mucho peor, porque si quieres tener derechos civiles, tienes que asumir la ciudadanía norteamericana allá en los Estados Unidos, allá en Puerto Rico, ¿no? Entonces son gringos y no son gringos, ¿no? Si ellos quieren salir de su país, necesitan sacarse el pasaporte gringo, aunque ellos no tienen los mismos derechos de los gringos, ni viven en las mismas condiciones que los gringos, ¿no? Pero bueno, Dani Rivera tuvo que prácticamente asumir la nacionalidad dominicana para no tener que cargar el yugo de lo que es el pasaporte yanqui y lo que es la dominación yanqui, porque el puertorriqueño no puede votar por su jefe de Estado. Su jefe de Estado siempre es el presidente de los Estados Unidos. Lamentablemente. Así que bueno, de verdad todo nuestro apoyo al pueblo puertorriqueño y ojalá, esperemos, ¿no?, que algún día sea libre o algún día se resuelva esta situación ilegal de colonialismo que vive esta isla caribeña, ¿no? Bueno, nos escribe Gustavo Díaz, la ventana abierta, somos una amenaza para la rata Mickey, declaran emergencia universal de naranja en Disney World. En ese sentido, será cerrada la casa de Mickey hasta que caiga el régimen cubano-chavista de Nicolás. La excelentísima primera rata Minnie Mouse se encuentra en resguardo en el famoso castillo de la Cenicienta junto a Pluto y el mejor amigo de Capriles, el grandísimo... No vale, Gustavo. A Capriles vamos a cuestionarle su fascismo. Cuestionémosle su fascismo, pero por favor, seamos revolucionarios de verdad y los chistecitos homofóbicos. Vamos a olvidarnos de eso. No es revolucionario. Independientemente de que a la persona que se le aplique sea indigna, pero no por el hecho de ser homosexual, sino por el hecho de ser un fascista, un vendepatria y un golpista, que es muy diferente. Bueno, que por cierto, ya que estamos hablando de discursos, debemos felicitar ayer el presidente Nicolás Maduro dejó más que sentado que es un digno hijo de Chávez. Un discurso coherente, unas medidas coherentes. El presidente Nicolás Maduro se ha crecido, se crece con las adversidades y cada día que pasa, a cada amenaza, a cada prueba, a cada golpe que da los Estados Unidos y que da la oposición, dan los partidos de oposición apátrida, vemos cómo Nicolás Maduro se crece como un estadista, cada vez se parece más al comandante Hugo Chávez, obviamente, como Chávez nadie. Hombres como Hugo Chávez nacen cada 100, cada 200 años, pero Nicolás Maduro está demostrando ser un digno hijo de Chávez. Chávez no se equivocó en ningún momento y se ha ido construyendo. Si hay algo que han hecho los gringos y la oposición golpista, cuando hablo de oposición golpista, no estoy hablando del opositor de a pie, estoy hablando de los partidos políticos de oposición. ¿Verdad? Vemos que una de las cosas que deberíamos agradecerle, o Nicolás Maduro debería agradecerle a los Estados Unidos, a la mediática internacional y a los partidos de oposición golpista, es que con tanto ataque han hecho que se vaya forjando un liderazgo dentro del pueblo venezolano y que se vaya ganando el cariño y el apoyo del pueblo venezolano. Ahí sí que les decimos gracias por los favores recibidos. Así que bueno, estaremos atentos entonces a esta solicitud que va a hacer el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, para que se le otorgue una habilitante a Nicolás Maduro y estaremos atentos pues a las diferentes medidas, a las diferentes leyes que surgirán con ella para proteger a nuestra patria, para protegernos de cualquier intervención extranjera. Entre las cosas también que hizo el presidente Nicolás Maduro fue nombrar el nuevo ministro de la Defensa, que es el general Gustavo Enrique González López, del Interior, Justicia y Paz. Gustavo Enrique González López es un oficial activo de la Fuerza Armada de Venezuela, egresó como subteniente de la Academia Militar en la promoción de julio de 1982. El presidente Maduro lo describió en septiembre de 2013 como un patriota y estudioso de la seguridad. En 2006 fue designado presidente de la empresa estatal Metro de Caracas y Metro de los Teques, oficializado en Gaceta número 38.483 del 20 de julio de ese año. En diciembre de 2008, el presidente Hugo Chávez lo nombró comandante de la Quinta División de Infantería de Selva, Teatro de Operaciones número 5 y Guarnición de Ciudad Bolívar. Fue comandante general de la Milicia Bolivariana desde el 30 de julio de 2011, según la Gaceta Oficial número 39.477 de esa fecha. En 2011 fue ascendido por Chávez al rango de mayor general. En los últimos meses de ese año cumplió funciones como secretario de la Unidad de Seguridad e Inteligencia del Sistema Eléctrico. El mayor general González López también se desempeñó desde el pasado mes de febrero como director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, luego de sustituir a Miguel Gregorio Bernal Martínez, al mismo tiempo que ocupó la dirección del CESPA. González López ha sido incluido junto a otros 7 funcionarios, entre los que se encuentran militares de alto rango y la fiscal Catherine Harrington, en la lista de venezolanos sancionados por Estados Unidos, que como ya lo decimos, menuda sanción. No tienen visa y les congelamos los bienes. Y ninguno de ellos tiene visa y ninguno de ellos tiene bienes en los Estados Unidos. Es decir que es más efecto psicológico que otra cosa, ¿no? Guerra psicológica y campaña mediática en contra del país que otra cosa. Por su parte, la almirante en jefe Carmen Meléndez volverá a ocupar el cargo de ministra de despacho de la Presidencia, Gestión de Gobierno y Eficiencia. Así que bueno, este es el perfil del nuevo ministro del Interior, Justicia y Paz. Tenemos un nuevo tuit y nos dice Davis, la Unión Europea no está considerando sanciones contra Venezuela. Ah, qué bueno. Qué bueno. Es que es lo que falta, que digan que somos una amenaza para la seguridad nacional. No, ellos tienen. Lo que pasa es que la Unión Europea están orientadas básicamente hacia otro frente, que es Rusia, a través de Ucrania. Pero bueno, también como lo decía ayer Roy Chatterton, ni Napoleón ni Hitler pudieron invadir Rusia. Los gringos tampoco van a poder. Son las 11:53, ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos, amigos, amigas, su fiel sintonía y de verdad gracias por acompañarnos. Gracias por compartir con nosotros y más patriotas que nunca y rodilla en tierra. Nos despedimos. Les deseamos, Luiger y yo, con todo nuestro cariño, que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y nos despedimos con Guaco, Sentimiento Nacional. Hasta mañana. Tiene sus cosas sabrosas y esas cosas tienen su aroma y color. Aroma especial que viene de tus mujeres, color del sol, ferias, gaitas y placeres. Turis, algo que llevamos dentro, que nos mantiene contentos, auténtico y nacional. Y así me gusta a mí. Cualquier parte se le encuentra y notas la diferencia por su sabor especial. Hey, hey. Sentimiento es todo lo que hacemos, esa es la marca que a todo le ponemos. Y que hace que seamos la gente diferente, se llamará, como te dije ya, este es nuestro sentimiento nacional. Recordé a Santa Rosa que cada región tiene sus cosas sabrosas. Su sabor especial. Este sentimiento es todo.